有。 Y en la barra brava de los Pumas, sí. Mi abuelo fue el abuelo. Mi abuelo fue el abuelo de los Pumas. Claro. Y bueno, ahora mi abuelo. ¿Contra quién se peleaban? En la época contra. Bueno, siempre había quilombo en zona norte. Sí. Pero no, lo que te quería decir, que mi abuelo ahora, mirá lo que son las vueltas de la vida, es el manager de Mac DeMarco. Ah, mirá. Sí. Mira, y era de barra de los Pumas a manager de sí, Mac del DeMarco. Abuelo de los del abuelo de los Pumas a Mac DeMarco. Claro, sí. Y sí. Él está todo el negocio indie y la verdad que la pegó porque yo no confiaba para nada y él me decía, esto algún día. Sí, van a querer plata. Todas estas cosas con cabezas de ciervo y triangulitos, sí. Las tapas. Mm. Algún día van a tener la necesidad y bueno. Bueno, o sea, mi abuelo, por ejemplo, escuchaba Tame Impala en el 82, sí, por ejemplo. Sí, claro, sí, claro. Una locura. Sí, yo digo, abuelo, esto es una porquería, es una basofia. Y él me decía, bueno. Sí, Palito Ortega también y fue gobernador de Jujuy. Claro, bueno, pero Palito Ortega. Se confundía, porque sí. En realidad yo decía, no, sí, de Tucumán, pero abuelo. No sé. Pero bueno, así que nada más te quería decir eso. ¿Vos? ¿Cuál es tu historia de vida que estás acá en el Mundial de Inglaterra? Sí, no, porque mi tío era traumatólogo. Era traumatólogo de los Pumas. Sí. De los Pumas, pero de los Pumas de Porta te estoy hablando. ¿Eh? Ah, pensé que hablabas de. Los Pumas de Porta. De Porta. De claro, Porta. Sí. Estaba. Cuando eran. Gigi era un Gigi back. Era increíble. Un back. Running back. Cuando estaba González Castañón de Hooker. Tenías a. De Hooker era prostituto. Sí. KRS One. All the people out there, the Jimmy Rizzo, here we go now. His name was Dave, with the broken specs. Quiet man, I ran out of respect. We met at Nacho, screamed the plate. A meal like that, yo, we never ate. Then we met Brian and the Microdot crew. Martin, Matt, and John Platt too. Adrenaline Village was a place to be. We had no money, so they got us in free. The first thing Dave, a dead-ass boss, make us play Water Rat, sing King's Cross. We played five songs, got credit for four. We went down west, so we decided to tour. Next up, yo, Henry and Mitch, making the show go without a hitch. All up and down the country and side to side. Big Yin driving, yo, bumpy ride. Miles gave us an album deal. We said yes and went for a meal. Drinking champagne at EMI. The irony almost made us cry. Big love, my brother. Big love, stone cold love, stone cold love. It's all for five, man. This one's for Scotland, man. Scotland. Qué contrabando, ¿no? Contrabajo, digo, perdón. Contrabando también, ¿viste? Hablando de vinilos. Era recién Beta Band haciendo de Beta Band Rap, una versión editada para esta radio. ¿Zurita Edit? Zurita Edit, sí, no lo corté, claro. Así que. Y antes era Conk haciendo Baby D, un temazo de Conk y una gran, gran banda de Sol. ¿De qué? De Sol. Ah, bueno. Música de Sol. Está bien, es un compilado. Un abrazo al sol con Conk. Bien, muy bien. Es para tener shorts cortitos. ¿Sí? Ellos eran muy de shorts cortitos y bigotitos. ¿Y con tiradores? Puede ser. ¿Short con tiradores? Puede ser, está bien. Pero eran muy, viste, como... Eran snob, pero que se metían en el Harlem. Y se metían con shortcitos. Y bueno. Y bigotitos a lo John Waters. Bueno, como cuando hacían las visitas guiadas a las villas acá. No, porque no era cool todavía eso. Entonces se metían con esta música cuando no era cool, digamos. Está bien, no sabemos. No sabemos, vos le crees mucho a toda esta gente. Me encanta con... Sí, lástima que... Muy difícil conseguir un disco, ¿eh? ¡Ah! ¡Ey! Dificilísimo conseguir vinilo. Es como... Ahora que dijiste que era difícil de conseguir, me hiciste acordar a que hubo una noticia esta semana muy interesante. La gran respuesta. Que les digo a todos, ¿no? Les cuento a todos. Que un tipo encontró un pájaro que no se había visto, la última vez que se había visto había sido hace, ponerle, no sé. ¿Cómo encontró un pájaro? 20 años, ponerle, o 30 años atrás. Y creo que no se había visto nunca el macho, se habían visto dos hembras nada más. Una raza, re lindo el pájaro, así medio como de Atlanta, era rayas, era rayas amarillas y azules. Y el tipo estaba en una isla, en no sé dónde, y lo encontró. Y un científico, ¿no? Y lo mató. Sí. Me gusta un poco. Porque dijo, se me escapa, no lo veo. Entonces lo agarro. Ah, lo embalsamó. Y claro, se lo mató para llevárselo al museo, para que todos lo podamos ver, ¿no es cierto? Muy bien, me gusta eso. Y se armó todo un toletole. Imagínate que, ay, qué barbaridad, los científicos matan pájaros, decía la gente, ¿no? Y, pero si bueno. El conejo fuera raro, un bicho raro, y sin embargo, como hay tantos conejos, la gente... Dice, bueno, está bien que maten el conejo, porque si hay prueba en el nuevo Head and Shoulders, sí, en el conejo, está bien. Claro. Por Head and Shoulders, solo banco. Ahora, ¿un pájaro no? No. Depende, la gente tiene más simpatía a ciertos animales y a otros no, ¿viste? Sí, sí, o sea, la gente mata, por ejemplo, una vinchuca. Sí, de hecho, campaña para matar la vinchuca. Claro. ¿No hay una campaña para matar zorros? A mí la campaña para matar vinchucas me suena nazi. Me suena. Exactamente. Al holocausto, ¿no? O sea, ¿qué? Porque él justo te caga... ¿En la herida? ¿Cuál es la del secreto? Además, que él no hace nada. El error es tuyo. Porque la vinchuca viene, te caga y te pone el parásito. Pero el boludo que se rasca y se mete el parásito dentro del cuerpo sos vos. Claro. Si vos no te rascás... Sí, claro. Si vos laburás, dice el tipo. Si no te estarías rascando. Yo acá te cago el parásito y nada más. Si vos te rascás y te metés el parásito dentro de tu sangre, es cosa tuya. Aparte otra cosa. Si justo vos, pobre, porque la vinchuca es media así. Sí. Tenés techo de paja. Y bueno... Sí. Yo, es mi hábitat, yo vivo en la paja, sí, dicen, así que es tu problema, ponete una casa con cemento, sí, o con unos paneles, sí, y ahí la y ahí yo no te molesto, pero si vos me haces todo, Claro. Y entonces ya está como bien vista la matanza de la vinchuca. Si vos te haces una casa de azúcar, le vas a echar la culpa a la hormiga que viene a tu casa. Claro, claro. Ah, la hormiga, matemos a la hormiga que me come la casa. Y bueno, la termita también. La termita, bueno, ¿para qué te haces una casa de madera? Hacete una casa de hierro y ahí no vas a tener nada. Pero bueno, festejemos entonces la muerte de ese pájaro. Porque se inmortaliza después en la retina. Claro, acá está, ahí lo tenés. De hecho, yo vi la foto todo y la foto ya debe ser del cadáver. Del cadáver, claro. No sé, bueno, no importa. Y aparte, igual otra cosa, Marcos. Sí. Seguramente el pájaro ese, hace 30 años que no se topaba con un freak que lo conocía y que sabía que era la extinción. Pero era por ahí, yo lo vi asomado en mi casa y no me di cuenta. Ese es el tema también. Es verdad, ¿no? Es verdad. Sí. Así que bueno. Y después sí, está bien. Hablando de pájaros, lo vi a Fran, de ex UPMA. Alberja. ¿Fran? No, claro, Fran era el otro. No, Fran. Este también es Fran. Sí, había dos Fran. Bueno, Alberja lo vi en C5N, en un programa ecológico de C5N. Sí. Y estaba, era un programa, un especial sobre la reserva. Ajá. Y estaba ahí con sus binoculares hablando. Exageró un poco, dijo casi 300 especies de aves, no creo. Sí. ¿Las 300? Sí. Hacen censos, todo. Marcos, yo cuento. Uno, dos. Al pájaro número 95, ya estás arrepintiéndote que exageraste. Estás diciendo, che, puede ser que exageré 300 pájaros. No, a lo mejor no es que se ven, no lo vas a ver siempre. Y a lo mejor 300, es que se vieron en algún momento. 300, Marcos. Y, pero ponele. Poné los canarios, poné lo que quieras, poné hasta un tucán si quieres la lista. No. 300 no llega, Marco, no llega nunca. 300. Sí, sí, sí. Yo tengo la lista. Ellos tienen una lista de checklist de los pájaros de la reserva y eran un montón. Yo vi 20, 30. Claro, por eso. Bueno, pero vos vas de día y uno lo sabe, ¿viste? No sé, 300 es mucho. Y bueno. Bueno, está bien. Igual, y después el dueño de la reserva. ¿Qué onda el dueño? Uno ahí que era como. Ah. Que va en auto encima. Sí. O sea, va lo de C5N y dice, bueno, vamos a dar una vuelta. Y se va en el auto a la reserva. Sí. No, anda pata. Claro. O sea, bueno. También mintió ahí con los bichos que había. Dijo, no, acá hay un garza no sé cuánto, el jabalí, no sé. Tiraba cosas, no tiró jabalí. Pero bueno, pero tiraba animales que también no estaban. Unicornio. Claro, dos cuises, dos serpientes y ya está. No hay muy buena tortuga. Yo vi un lagarto obrero. Lagarto obrero. Sí, lagarto obrero. Y vi así a nivel de bichos roedores, y vi eso. Yo cuis nada más. Y cuis, que siempre. Y rata. Claro. El ren, no lo y rata también, sí. Ahora, en una época la gente abandonaba a su animal exótico en la reserva, y eso estaba bueno. Bueno, pero por ejemplo, una vez en una de estos birdwatchings de Twitter que hacíamos hace 2 años, sí. De golpe, todos estos, Alberja y todos, se pusieron como, mirá, porque habían encontrado. Es un pájaro que no era de acá, que no vivía acá, que es el pájaro nacional de Venezuela. Opa. Y ese dice, ¿cómo vino acá? O sea, vino el embajador de Venezuela y lo tiró acá. Sí, era la mascota. Tiene podrido ya este pájaro. O sea, canta a las 5 de la mañana, se pone a decir, viva. 5 horas de Venezuela. Viva la revolución. Claro, no, no. Viva la revolución y lo sacó. El pájaro tiene su timing adentro de su país. Sí, claro. Si a las 3 de la mañana, para él es el amanecer y cagaste. Y eso hace el zorzal. Claro, sí, eso sale. No, igual eso sale a partir de las 4:30, 5. Es un tema de la CSG. Claro. Sí. Bueno, la cosa es que no había mucho para mostrar. La reserva, yo la quiero la reserva, voy siempre, es más, voy bastante seguido a la reserva, pero tampoco es para tanto. Están escondidos los bichos. No, pero aparte, más allá de los bichos, es suyo. No, tenés un montón de plantas. No veo tantas plantas raras, Marcos. Sí, pero claro, viste, vos tenés que saber, viste, para disfrutar del mundo uno tiene que saber, viste. Yo veo la de siempre, perdón. Viste, si vos sabés de cine, ves una película y sabés apreciar, ¿entendés? El guión, la iluminación, el montaje. Sí. Eso es lo que hacen todos. Si los no sabés nada, viste, estás esperando el chiste de los que escriben cine defienden la peor película del mundo diciendo pero la iluminación, el montaje, fotografía increíble. Todo. O sea, yo fui a ver la última de Francella. Claro. Esta que hacía de asesino, ¿no? Claro. Y yo fui con uno que sabía de cine. Y el que sabía de cine dice, no, mirá, el montaje, el maquillaje. Yo estaba esperando que Francella cuando aparezca. Y sí, cuando se vaya una mina mire para abajo. Claro. Claro. No miró para abajo en toda la película. No, sí, Francella claramente está perdido. Ese cambio de los actores, que es el mismo de la Bebette, ¿no? De hacerse. De sobreactuar la seriedad después, como diciendo mi pasado no existió. Sí. Che, ¿qué fue eso? Como un avión, triste, fue. Sí, fue un avión. Estamos descendiendo. Volvimos al viejo chat, dice Lara. Sí. Es la gente que está acá. Sí. Ah, está bien. Y Facebook, que está full. Ah, Facebook creo que es el sonido nuevo, ¿eh? Facebook ahora tiene como un, es verdad, como un sonido que... La gente acá en el chat, aparte de todo esto, está hablando de Móstenes, P, Cacho, sí, todo sobre si el... Y Mambo, sobre si el rugby afuera también se ve como un deporte de élite. Ellos, claro, dicen cheto, porque no saben hablar, pero yo digo de elite. De elite, sí. Como el golf. Bueno, el golf sí, en todos lados debe ser. Sí, sí, de hecho. Yo creo que para salir a jugar al golf necesitas un equipamiento que. No, pero para salir pero a cagarte a piña con otro gordo. Yo creo que falta mucho más. Y más en los países donde es muy. O sea, en Nueva Zelanda el rugby es el potrero. Y además. Hay un maradonita. A ver, yo jugué al rugby de chico. ¿Vos jugaste al rugby? Y no jugué al golf. ¿Mentiroso? Cuando iba a la primaria jugábamos al rugby. Jugábamos al rugby. Yo una vez hice un try. Es no. La sensación de hacer un try, chicos. Vieron que dicen, ay, hacer un gol. No, hacer un try. Sí, no. Porque vos vas corriendo. En medio Game of Thrones, hacer un try. Vos vas corriendo, tipo Indiana Jones, que si vos decís, en algún momento me agarran y no podés estar mirando para atrás, porque ahí perdés velocidad y te agarran. Claro. Y es buenísimo eso. Yo me acuerdo, jugué una vez en la colonia, nos enseñaron, porque la colonia era un campo de concentración donde te enseñaban deporte, y entonces te enseñaban, jugamos al softball, a todo, y me acuerdo que, el tipo dice, no, tenés que agarrarlo de los, como que tenés que tirarte, ¿no? Agarrarlo. Sí. Yo ni en pedo. Claro. Porque tiro y el tipo con el taco te pega. Me pega acá en la cara, no me rompe. Y después, nunca entendí esa boludez de que no se puede tirar para adelante. Sí, si yo tengo que se puede patear para adelante. No se puede tirar con la mano. Yo tengo que llegar adelante. Sí. Yo tengo que llegar adelante. No me jodas, bueno, porque tengo que tirar para atrás. Esa es la idea. No sé, y si fuera todo para adelante, como el fútbol. Y bueno, qué aburrido es ver fútbol después del rugby. No sabes. No. Más allá de esto. Porque decían que no se podían hacer los arcos con buzos, por eso no se jugaba al rugby. También, obvio. Pero en realidad cuando jugás así, en el potrero, nosotros decíamos potrero, ¿no? Ahí en el country, ponemos buzos también y jugamos a hacer try, que es el verdadero rugby. Eso de patear penal y hacer punto con penales, yo espero que un día deje de existir. Igual te voy a decir dos cosas del rugby que no entiendo. Bueno. Una. Se pueden hacer puntos de drop, o sea que vos en cualquier momento podés patear a los palos y vale guita. Sí. Y no lo hacen. ¿Por qué? Prefieren estar todo el tiempo ahí como encimados todo. Es increíble eso. Porque cuando de golpe vos ves que alguien lo hace. Yo me acuerdo de un equipo de Sudáfrica que tenía uno que metió como 10 drop en un partido. Claro. Y era como que tipo había encontrado el truco. Tipo, ah, esto es fácil poner X. Y le meto el gol y le rompieron el culo. Eso fue muy interesante de ver. Y otro que vi hoy, que le hicieron los Pumas hoy, que es tipo de tirar al vacío para que pique uno y la meta. Tipo más fútbol americano, si querés. Claro. Que hoy salió re bien, y eso se podría hacer muchas más veces. Pero no. Es como que está la idiosincrasia de que el juego es estar todo el tiempo peleándote con el gordo del frente. Sí. Y eso no es así. Yo cada vez que miro una pantalla de rugby están haciendo el abrazo de Bariloche. Sí, claro, sí, básicamente. Están haciendo eso. No veo. Y falta el que se casa arriba, ¿no? Que va, claro, que está arriba cantando, güey, qué feo, Marco, me estás trayendo imágenes muy horribles. Y bueno, viste, es así. Bueno, pero mira, bueno. Está Ariel, le mando, ¿ya llegó Ariel? ¿Llegó Ariel? No sé. Le estoy haciendo la pregunta. Espera que voy a estornudar, Tole. ¡Ah! No sé de qué están hablando. Vivo en Colombia, dice Chiviriquete. Vivo en Colombia y acá hacen sopa de gallinazo. Ah, ¿de qué gallinazo? ¿Con que viste vos ahí en Lima? Yo vi en Lima en gallinazos. Que es un ave enorme de rapiña. Claro. Después de tomarte una de esas, salís como un muñeco del increíble Hulk. Gallinazo, que yo hablé del nombre. El nombre de gallinazo me. Pero parece. Que entonces vos, por ejemplo, agarrás un chimango, le haces una sopa de chimango. Una sopa de cóndor. Bueno, tenés que tener una olla popular, un ¿no? Cóndor. La sopa de pollo ya en sí no me gusta, pero digo, un cóndor a la parrilla debe estar bueno también. Y capaz que tiene, es muy fibroso el cóndor. Pero todos los bichos son fibrosos, hay que saber agarrar el costado. El bicho fibroso no es rico de comer. Vos lo que querés es un bicho medio gordo. ¿Qué es rico? El chancho es rico. Claro. ¿Viste? Sí. De hecho, la carne en Uruguay, discúlpenme uruguayos, la carne en Uruguay no es tan rica como la nuestra, porque las vacas son flacas. En Uruguay las vacas están más para dar leche que para dar carne. Pero espera una cosa. Vos cuando ves una gallina, bueno, no la ves gordita, es pura pluma. O sea, como sí. Y bueno, y el cóndor por ahí abajo de ese plumaje encuentra un super. Pero una gallina no es un pollo, ¿eh? No, ya sé que no es un pollo, pero ojo, tiene lo mismo. Ojo, sí, pero el pollo está pensado para comer. La gallina. ¿Cómo está pensado para comer? Sí, es así. Dios lo hizo. Utilizó. Así se llama mi libro, Pensado para comer, que hablo de todos los animales que se pueden. Claro, ese es. Bueno, Marquitos. Sí. No. No llega, Ariel. Son las 9 allá. Sí. Bueno, Marquitos, vamos a una pausa musical. Así nos organizamos. Bueno. Y. España. Bloque español, para todos Dios. Ustedes. Pueden hacer su. Yo prefiero el infierno a tu fidelidad. Esta tarde Pimus Radio, Pimus Radio, primero pasaba la estrella de los 80, pará, deja, es mi programa. Te confundiste. Es mi programa, déjame que yo lo guíe, se lo lleve. Primero pasaba la estrella de los 80, Carlos Berlanga, en su versión de Alaska y Dine, nada más siendo Hacia el Abismo. Y recién era, sí, la estrella de David, haciendo Anita. Y de si su yo te traigo disco Maracaibo del la 2013. Estrella de Jorge, un argentino que hace este mismo tema, decís, y esta porquería, sí, que pero está todo bien grabado, ¿qué es esto? Lo hace este muy bien, horrible. Muy bien, muy bien. Música hi-fi asquerosa. La estrella de David haciendo Anita. Y bueno, y seguimos en el Pink Moon Radio. Igual. Pero bueno, listo, está bien, ya está. No, ya está. No. Mientras tanto, mientras sonaba eso de fondo, leímos una noticia, esta de la venta de humo del show, porque no pasa nada en la música, esto ya lo sabemos hace mucho tiempo, sí. Que la noticia es que Flaming Lips y Miley Cyrus están planeando un concierto desnudos. Sí. O sea, es increíble que todavía sea noticia algo que quede desnudo, sí. ¿No? Por sí. Empezar. Que sea noticia Flaming Lips es peor todavía. Pero la única forma de que Flaming Lips sea noticia, vos fijate que es que con Miley Cyrus... Esa es la sobrina, ¿qué pasó? Debe ser... No sé. Le está haciendo un favor, ¿eh? Y acá hay una foto de ellos medio en bolas. Que, sí. Pero mirá, este tiene como un caracolitos de bucio, boludo, no, en el cuello. No. Este, caracolitos este tipo, de bucio en el este cuello. Este tipo... Yo quiero saber dónde está el negro de Flaming Lips, que era sí. El posta. Se lo comieron esto, se lo comieron todo. Por Dios, todo. Que... Increíble, qué vergüenza, ¿eh? Increíble. Así que bueno, y eso eran las noticias del mundo de la música. Sí, y Elvis Costello diciendo... Ay, que parece que se junta a Hugh Hardew, que tampoco me interesa. Pues ya se habían juntado igual, ¿eh? Por eso. 30 años, ¿no? Sí. Se habían juntado antes. Acá dice... Yo en un showcito, me parece, ¿eh? Bueno, pero en el cumpleaños de Bob Moon. Ah, bueno, puede ser. ¿Viste? Que yo estuve invitado. ¿Sí, fuiste? Sí. ¿Dónde fue? No... ¿Dónde era? La gracia es que estos eran de un lugar raro, ¿no? De Georgia, ¿dónde eran estos? No sé dónde eran. Creo que sí, bueno, no importa. La verdad, de North Carolina. Me gusta Hugh Cardew, pero no soy gran fan de Hugh Cardew, ¿eh? Por ejemplo, te digo algo semi-polémico, pero me gusta más Sugar que Hugh Cardew, te diría. ¡Epa! Y Sugar tiene unos temas que son imbatibles. Hugh Cardew también, pero es como... Por ejemplo, Zen Arcade no me parece tan increíble como todo el mundo se pone. Sí. Me gustan mucho los últimos, que son más parecidos a Sugar. Sí, claro. Perdón, acá me dice el localizador que son de Minnesota. Minnesota, esta, pero es raro. Minnesota. Y, pero sí. Vamos a ver, ya para una investigación sí. Exclusiva. Sí. ¿Vos seguís hablando? Sí, yo bueno, ahorita... así que no, y todos los que tuve de Hugh Cardew los vendí, menos los últimos dos. No me acuerdo los nombres. El de las plantas de colores, Warhouse, no sé cuánto. Ajá. Y Grey Apple, o Green Apple Grey. Ajá. No me acuerdo los nombres. Pero. Los sí. Jayhawks son de Minnesota. Ah, claro, esos son. The Jets The también Jets. Son de Soul Asylum es de Minnesota. Low es de Minnesota. Low. Y vos decís que esto Babies in Toyland es de Minnesota. Es una Minnesota. Gran, es una zona muy buena. Hugh Cardew, Information Society. Ah, esos sí que estaban solos, pobre. Eran de Minnesota. Information Society pensé en ingleses, mira, mira lo que... The Time es de Minnesota. Y después sí, The Replacement son de Minnesota. Bueno, Estados Unidos está bien, ¿eh? Y Bob Dylan nació en no sé dónde, pero parece que ya creció. Veo los ojos de Prince ahí. Y claro, que te muestra la axila, qué buena foto. Y el más grande de todos de Minnesota, sí. El más grande de todos, qué Prince, fotaza, me encanta esa foto. Prince mostrándote los pelos de la los axila. Los pelos de la axila me encanta, ¿eh? Muy buena sí, foto. Sí, sí, sí. Che, ¿y dónde sacaste esto? Está buenísimo este lugar. No sé, puse bandas de Minnesota, me parecieron las 20 mejores bandas de Minnesota. Bueno, eso, pero te hace con todos los lugares. No, debe ser de porque son de esto. Ah, no, son listas. De Minnesota sí, también. Son listas. Me gustan las listas, ¿eh? Sí, bueno, hace una para el proyecto este, hay una... que te estoy diciendo y no me están diciendo no, pelota. hay una que se llama Taste of Cinema, sí. Una página que son todas listas, están buenas, las listas de terror están muy bien, así que el que quiera, no sabe qué bajar, ajá. Taste of Cinema, bien. Y fíjense ahí, las listas que hay están buenas. Bien. ¿Qué dicen acá? Están el bajista de Hugh Cardew labura en las cajas de papas Pringles, mirá. El que tenía el bigote tipo Dorio, claro. El Dorio de Hugh Cardew labura claro. Ahí. Labura en la claro. Está bien. Y... se saca fotos en el inodoro, Winecoin, dice acá Libre. Sí, no, está, basta, está, ya está. Sí, no hablemos de esa basura. Sí. Vamos al cine, Marcos. Epa. Sí, sí, porque tiene que ver con la música. Vamos a... Para, Cacho dice, algún día deberíamos hablar de la vida de Prince. Es algo sublime. Sí, sí. Tenemos bueno. Un estudioso... una biopic. Tenemos un estudioso de Prince en el chat. Tenemos un estudioso de Prefab Sprout también. Prince, yo admiro de Prince que él estuvo... él tenía la tendencia ya de hacer shows cortos cuando sí, estaba mal visto. Sí. ¿Viste que ahora todo, o sea, ahora en la Palusa cuánto pensás que te toca de Eminem? 40 minutos. Claro. Y Prince, no le gritás, el negro no claro, cagó. Y acá Prince tocó 50, claro. Es un montón. Sí. Y el tipo dijo, "El negro nos cagó." Es la sensación del argentino después de ver a claro. No, y no te cago, ¿cómo se llama? Robert Smith tocándote 3 horas. Como es, papo, claro. Yo me sentiría estafado. Sí, yo también. Porque encima. Tengo que esperar. Es obvio que. El tema que yo quiero escuchar claro. Me lo va a tocar al final. Entonces me estás estafando, me estás Robert estafando. Smith. 2 minutos, 2 horas 40 para sí. Escuchar Picture of You. Claro. Pero tomate la. Bueno, vamos a un tema nuevo. 8 horas de un tema nuevo. Ahora un lado B. Sí, que me gusta a mí. Que me gusta más. A mí. No, sí. Que a mí tampoco me gusta. Que a mí tampoco. Que a mí no me gusta como no me gusta. Y vamos a hacerlo más lento. Sí. Toda la gente hace todo el estado hace Así. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, sí, bueno, es terrible. Pero la gente, viste. Y, bueno, Demóstenes, sin ir más lejos. Demóstenes no era que festejaba. Mike Feralde dice: era broma el chiste de las Pringles. No cazaron el chiste, era fácil. Es verdad. Ah, por los bigotes, no. Sí, pero sí. Pero bueno. También. Mejoremos los chistes. Demóstenes, obviamente, viste. Vos tocás. Venís con un palo. No, tocás a Robert Smith. Y con el otro, que es Richard, dice: en algunos años. Y dice: ¿qué pasa? Y dice, no saben lo que dice. Siempre dice lo mismo. Perdonad, sí. Perdonadlos, Robert. Siempre dice lo sí, mismo. Sí, discute como masa. Sí, sí, sí, no sabe lo que dice. Está... Pero bueno, y ibas a hablar de películas. Sí, vamos a hablar primero de esta que tiene que ver con el mundo de la música. Bien, yo me voy a servir un mate. Servite el mate que está medio tibio ya. Me vi Love and Mercy. ¿Qué es eso, Marty? Love and Mercy es la película de los Beach Boys. En realidad es la biopic de Brian Wilson. Qué bueno, ¿de qué año es? Del año pasado. Y ¿sí? No, es que está bien, Marco, la historia da para biopic. Ya todo el mundo conoce la historia. En el 2014 se hace una biopic. Marco, pero es una biopic. O sea, la ve cualquiera, gente que no sabe ni quién es Brian Wilson, la ve. Igual, si no te gustan los bichos, no la veas. No me interesa, lo más mínimo. Porque... Pero veo que, pará, actúa... Sí. ¿Quién actúa? ¿Quién hace de No, de es que eso, sí, John Cusack hace de Brian Wilson como el Brian Wilson de los 80 o 90, no sé bien la época, creo que era en los 90, ¿qué? No, está igual que él, está igual que siempre. Es muy malo John Cusack, haciendo de loco. Da, de Brian Wilson. Sí. De, así, muy malo. Muy malo. En un momento me dormí y me despierto, 2 horas dura. Me despierto y lo veo a John Cusack como... sacado. No. Como comiendo una hamburguesa con las manos así, ¿viste? Y yo digo, esto lo hace Norman Brisky. La primera clase Norman Brisky te hace comer una hamburguesa. Como si fueras un loco. Como si fuera Brian Wilson. No. La película, yo a mí me gustan las biopic, me gustan, pero las veo como novelas, no las veo con un... como lo que son. No le exijo, claro. Y está pasando lo que pasa con las últimas biopic, que las... La pilcha, 10 puntos. La pilcha es increíble. Toda la primera época, los Beach Boys, la misma ropa, los mismos instrumentos. Muy bien eso, ¿eh? Es como... Mad Men. Claro, Mad Men a full. Y aparte el filtro de la cámara es medio así también todo. Lo malo es que no... al ser Brian Wilson, no habla mucho... No muestra mucho la relación con los hermanos y eso. Es como más él y ya el flasheo que se come el director de pensar lo que Brian Wilson... imaginaba, que eso solamente lo sabe Brian, ¿no? Brian tampoco lo sabe. Tampoco lo sabe, claro, no podría. Y lo de siempre, ¿viste? Che, vos sos más grosso que los Beatles, que Phil Spector y él haciendo todo. ¿Qué sé yo? También muy épico, yo no sé qué grado hay de realidad, ¿no? Lo que es real es que venían de la playa y cambiaron, eso no lo vamos a negar. Aunque para mí Pet Sounds no es un arriesgue, o sea, no es para nada arriesgado ni una cosa rara, por más que me vengan ahora que sí, fíjate que las armonías antes eran así, no me chupa un huevo. En la época había un montón de bandas sixties que hacían lo mismo. No, él dijo que cambia todo de Sgt. Pepper, Marty. Claro, bueno, pero Sgt. Con una pequeña flota de mis amigos cambia todo. Exactamente, cambia todo. La otra basura, ¿cómo se llama esta? El que tienes, bueno... Lucy en el cielo con diamantes. Claro. Yo, que es LSD, ¿sabías, no? Sí, obviamente. que son los 7 delfines. ¿Verdad que el Coleman decía? No. Sí, los 7 delfines era LSD, la de cosa, y Coleman se hacía como el... ¿En serio? El misterioso, sí, claro. Desde Miami. Sí. ¿Cómo es ser tomar LSD en Miami? Irá mucha gente a tomar LSD a Disney, por ejemplo, esas cosas deben hacerlo. Y deben hacerlo, bueno, sí, porque que viene Mickey y es rico de verdad. Sí, Mickey, sí. Bueno, la cosa es que... no, es así, es como que todo el tiempo y demasiado épico todo, ¿viste? Cuando decís, che, ya saben, pero tampoco es que... No tenían nunca un día común. Sí. Nunca se levantaba y decía, me olvidé de pagar la luz. Brian, vos pagaste la luz. Era él contra el mundo también. Yo lo que sí no sabía, que el padre era un hijo de puta, yo no sabía. Que te onda tipo el padre de Michael. Claro, o sea, yo no lo sabía, pero decime una banda de hermanos que el padre no sea un hijo de puta. Claro, sí. Y que el padre. El padre de los Hanson, ¿sabes qué es el padre de los Hanson? Sí. El padre era manager de otras bandas encima, le decía, usted tiene que volver a este sonido. Claro. Sí, usted dice. Y ahí hay una cosa que no sé si es verdad, pero está bueno. Y que Brian Wilson dice, nosotros no nos gusta la playa, así como, mira lo que somos. Claro. Yo soy gordito, es como que no eran cero playeros. Claro. Pero bueno. Me hubiese gustado ver qué pasaba después, ¿no? La época, para que para mí lo más interesante es cuando él está hecho mierda, que solo iba al estudio, en la época de Surf Up o la época de Sunflower, que él estaba y no estaba, él no salía de gira, pero estaba en los discos, o de Olan, y que era tipo un cuento, eso estaba más, incluso mucho más jugado y más loco que Pet Sounds, pero bueno. Y bueno, eso. Bueno, pero es para ver. La telenovela, ¿está bien? ¿Te atrapó? ¿O te quedaste dormido? Ya dijiste. Me quedé dormido, sí, pero 2 horas y la vi como a las 3 de la mañana. Ya está, entonces no. Le bajamos el pulgar. No, qué sé yo. No, para verla a la tarde está bien. Pero yo estoy hablando. Estás hablando con una persona que vio la de James Brown hace poco y también la vi como una novela. Claro. Bueno, pero no es ni pedo para decir, o sea, qué peliculón, y John Cusack que es de madera, eso no se descarta. Así que bueno, listo. Chau, Logan Mercy. Chau, Logan Mercy, que te vaya bien. Vamos a hacer esta y después vamos a... Después más adelante sigo con las otras. Dale. Por así quedan 2 y 2. Me vi Mean Street. Calles principales, ¿no es cierto? No sé cómo habrá estado, cómo se habrá sido en coso. Me vi una que me faltaba de Scorsese de la época... A ver, mira, vamos a ver en qué entre medio cuáles están. Porque viste que era la época hitera. Va, o todavía no estaba tan hitero acá. A ver. ¿Dónde está? Abajo. A ver, la hizo, claro, antes de Taxi Driver y... Sí. 3 años antes de Taxi Driver, no lo conocía nadie. Claro, no, no, claro, no, no estaba Gitero yo acá. Yo pensé no que lo conocía nada. Yo pensé que era más acá. Que acá sí es, son todos claro. Hit, hit tras hit. Sí. Bueno, es una mafia. Es una película de mafia, todas las películas de mafia que hay en, de mafia italiana, Nueva York. Pero me gustó, ¿sabes qué tiene, Marcos? Tiene algo que tiene como, como hace casa, eso de seguir las caras y que no pasa nada, los diálogos nada, los famosos que no... Que está bien, está medio gastado por ahí, pero hay que saber hacerlo, digamos. O sea, que en una película de mafia no reine la acción, sino claro. Que el diálogo, y que no te aburra, y también dura como 2 horas, es un logro, la verdad. Como Tarantino, decís vos. Claro, bueno, Tarantino después lo exageró eso, pero le pasa así, Tarantino te da... Te hace un diálogo 10 minutos, después... 15 minutos de tiros. De tripa, después de autos, de ninjas, después de todo. Por eso yo lo amo, pero no. Esto es... están buenas, ¿eh? ¿Es como Ghost Dog, como la de Jarmusch? No. Que no. Es mafia... así como... Sí, pero esta es mafia italiana clásica. No hay negros, acá es así. Lo que tiene es que... lo odias a Robert De Niro. Es muy pelotudo el papel que tiene. Bueno, Robert De Niro... Pero lo logra. ¿Viste la última película que tiene Robert De Niro? ¿Pero qué tiene que ver? Robert De Niro es un pelotudo, chicos. No, está, no, ¿por qué? Está. Sí, es un pelotudo. No, a mí me cae bien Robert Atómico, De Niro. Atómico, radioactivo. Yo creo que obviamente después... Debe estar acá igual ya, pero... Claro, yo creo que entra en un momento que acepta con la guía, acepta por la, el, la billetera ya habla. Va a la billetera de Robert De Niro y hace los contratos todo. Yo no creo que él ni va. Pero bueno, el personaje es insoportable... Y no voy a decir más nada. Sí. O sea, te estoy diciendo todo. Pero bueno, así que no la tenía. Mean Street, me gustaría saber cómo le pusieron acá. Así que bueno, vamos a un bloque. Para que vamos al chat 2 segundos. Dale. Por si alguien chat. Está diciendo cómo se llamaba acá. Ah, ¿cómo se llamó acá? No. No. No, no, no, no. Perdónalo, no, no, Robert, no. No es por Robert De Niro, sino por Robert Smith. No. Lo dijo, ¿no? Che, pero no escucharon los discos post-punk de The Cure. No, no empecemos de vuelta. No, empecé. Los tres primeros no, suenan como a muchas bandas no, que pasan acá. No, no, no, no, ya está. No, escuchamos no, todo muchas escuchamos, veces. Yo escuché hasta, ¿cómo se llama la porquería esta que hizo para, de Globe? Globe era, no, no sé, sé, una banda paralela. No, no, no me vengan, ¿eh? Escuchamos todo, muchas sí. veces. Mucha, más chance que sí. Robert Smith, y, creo que. Y te hago un compilado, pero mira, de toda su, la discografía de The Cure, tengo un compilado de 12 temas. Ah, yo te iba a poner 8. No, 12 temas te hago. Bueno, pero bastante no. bien. Bastante bien 12 temas. Y no me vengan que son parecidas a bandas. No. No. No, ya está. No. Le dimos más chance a The Cure. Claro, que otras bandas que por ahí merecen. Que, o sea, que Bielsa al Burrito Ortega. Exactamente. Muy buena así. Vamos a pasar algo de. Sí, yo voy a poner. Sí, vamos con el. Mira, el 10 y el 11. Gotta place my eyes on you. It was love, it was love, love at first sight. I say the first time, Gotta place my eyes on you. Baby, it was love, love, love at first sight. Baby, baby. Playa, ¿no? Y Coco. Qué hijo de puta. Coco la playa. Basta, basta, tenía que la trompada. Era primero Maximum Joy haciendo Where's Deck? Deque. Y recién era Cornel Campbell haciendo Rob In, un clásico de Pink Moon, ya te diría. Lo pasé muchas veces. Y Cornel Campbell, aparte, es el falsete, el segundo falsete. Viene Junior Marvin y después el segundo falsete jamaiquino. En un podio, ¿no? De sí, falsete jamaiquino. Claro, está bien. Bueno, aunque yo sé que me gusta más Cornel Campbell, me parece. Así que lo voy a poner primero y... Ah, no, en este momento. En este momento pasó adelante. Y Junior Marvin lo dejo en segundo puesto, porque Junior Marvin no hizo tantos discos buenos y este, en cambio, sí, un montón. Bueno, Marquitos. Sí. El coco. Qué hijo de puta que sos. Seguimos con esto. Para que saco a Loban Mercy, saco a Scorsese. Ah, decimos calles principales y en realidad es Mean Street. Que significa, que claro, sería como tipo barrios bajos. Barrios bajos. Las calles. Zona Punga. Claro, Zona Punga sería acá. Zona Punga sería con Rodolfo Rani. Sí. Sí. Lo decimos a esto porque en el chat nos están corrigiendo mucho y está bien. Bueno, está bien, corrige. Son felices corrigiendo, corrijan. Mira, acá estaba viendo, ¿no? De la, sí, la seguidilla. ¿After Hours te gustó? No la vi al final. Está muy buena, a mí me encantó. No sé por qué me la critican tanto. A mí me no, si todo el mundo dice que es un clásico, ¿sí? Está todo bien. Pero les gusta. A mí me bueno, After Hours sí, el chiste es que en España se llamó Joque Noche. No, Joque Noche, sí. Joque Noche. El afiche no es bueno, hay que admitirlo. ¿De Joque Noche? De Joque Noche, sí, muy malo. Pero me encanta After Hours. Bueno, chao. Bueno, vi una cosa, ¿cómo se llama cuando uno tiene todo para no y es sí? Cuando es algún hallazgo, ¿es? Cuando sí, cuando es algo en el medio de que no te lo... Sí, ponele. No sé, como tiene un nombre, otro nombre igual. Y como vos cuando encontrás... Una gema en el medio del claro, barrio. Una aguja en un pajar. No, pero una aguja en un pajar no es que es buena la aguja. Es una aguja, es un garrón. No es que es algo buenísimo. Bueno, vos encontrás... Una gema en el barrio del barrio. Una gema en el barrio. Bueno, sí, es muy horrible. Prefiero decirle una. Bueno, sí, viví una película que pareció una mierda y me gustó. Decir eso, boludo. No, claro. No es que parecía. Tiene todo para ser lo más genérico del planeta. Sí. Y aparte está mal. Yo estoy seguro. Son estas películas que después en los documentales dicen: ah, esta en realidad se iba a llamar Taldo, pero le pusieron. Eran épocas donde salían películas de cumpleaños y le pusimos así. ¿Viste cómo? Bueno. He pasado mucho en las películas italianas, que por ahí tenían un nombre nada que ver, pero como era el momento de los zombies, ponele Zombie 4, viste que hacían, claro, todas esas cosas. Bueno, esta película se llama Bloody Birthday, o sea, cumpleaños sangriento, sí, totalmente genérico, una torta. Sí, con velas rojas. Con velas, y no hay, o sea, hay un solo cumpleaños, pero que es como, al final de la película hay un cumpleaños. No entendiste, o sea, la película. Y no entendí la película. No, en un momento, ni siquiera al final, en un momento hay un cumpleaños, pero como que no tiene nada que ver con un cumpleaños. Me gusta que el afiche dice, a mamá no le va a gustar, pero a los pibes sí. Bueno, ¿por qué? Y me encanta, y podemos también hacer un top. Películas de niños asesinos. Ah. Muy bueno. Es muy difícil que una película con niños malditos sea mala. Sí. Porque los directores tenían mucho huevo en hacer una película así. De verdad lo digo. Porque siempre es un tema tabú, ¿viste? Los pibes y como los pibes asesinos y todo. Es como, yo creo que no se animaban. Y mucho menos a dispararles como en ¿Quién puede matar a un niño? Claro. Ibáñez Serrador dijo, estamos en una isla. No lo ve nada, disparale. Pero muy buena. La película es todo el tiempo de entrada. Ya los pibes se miran entre ellos. Aparte los nenitos con una cara de diabólicos terribles. Así, viste, típica nena así con pecas, así que mira. Y es tipo funeral tras funeral y los chabones haciendo que lloran y se miran entre ellos, se juntan en el árbol a ver a quién van a matar. Muy buena. Y después ven, las muertes son muy buenas también. No voy a decir mucho, pero hasta arco y flecha usan. Están muy, muy buenas. La verdad que la recomiendo mucho. Es, sí, Ed Hunt, que no tiene nada. Fíjate, no tiene mucho. Y tiene como cosas más genéricas, tipo... Uh-huh. OVNIs, Halloween... Una plaga, un Halloween. Sí, no, la verdad que no tiene hasta su... Claro, por ahí él es muy genérico a la hora de poner nombres, claro. Y está todo buenísimo. Y tenemos Diario de un Pecador, ojo, sí, ¿eh? Sí, cuatro... A la... Ni afiche tiene, por decirlo. No. A ver, volvé a Bloody Birthday, que quiero ver el año. El 81. Es. 81, claro, muy buen año aparte, ¿no? Porque todavía tiene ese color setentoso, pero ya hay casacas... 80, sí. Ah, pero mira, en el 88 dejó de filmar y volvió en el 2014. Sí. Esta tenías que verla en homenaje. Y, mirá qué linda. Sí, no, por Dios. Pero bueno, Halloween Hell aparte. Mezcló dos nombres, Halloween Hell. Es como que... ¿Te gustan los trenes? ¿Te gustan cuatro? Igual, ojo, que tiene cuatro y esta sí tiene puntaje. Fíjate que yo le puse buen puntaje. Además, mirá la idea, ¿no? De esta Halloween Hell que es en la reality TV... Es demoníaca, o sea, que dijo, de hecho, con Gran Hermano se puede hacer una película en el 2014. Yo creo que lo que pasa con esta gente es gente que de casualidad hizo algo buenísimo y se tira abajo y todo el tiempo, entonces van hacia lo común, como el pasado era en Wilson, ¿no? Que él por ahí decía, le haces playero, no jodas. Y él dice, pero vamos a hacer otra cosa y por ahí no tenía una personalidad formada como para seguir por ese camino, porque la verdad que es muy, muy bueno. Acá Cachol te dice que lo que vos querías decir antes se dice una sorpresa agradable. Pero si es sorpresa... Igual, no. O sea, es agradable. Sí, bueno. Bueno, y después Mike Feral dice, el líder de los niños del maíz, Flor de hijo de puta, digamos. Ah, eso, hagamos el top. Bueno, ¿quién puede matar a un niño? Sin lugar a duda, va a estar en el top. Esta, ya la puse en el trono, porque aparte me encantó, le puse buen puntaje y todo. The Children of the Corn, The Village of the Damned, ¿qué más hay de niños? Bueno, Pet Sematary. Claro. Sí. Funciona, el niño zombie. Niño que te da miedo. Bueno, en ese punto también Chucky es un poco no, eso. Es un muñeco Chucky. El niño es bueno, al contrario, es bastante boludo el niño de Chucky. Te da ganas que Chucky lo mate al niño. Bueno, si se les ocurren más, tiren, películas de niños. Macaulay ya sabes qué hizo de malo con Frodo. Me gusta. Qué rebuscado que son. Bueno, y por último, para esta sección de cine. Vi una tremina joya del cine, que yo ya la tenía guardada. No te hagas el interesante ahora. Acabas de decir la otra es una joya también. Que recomendás el cumpleaños de Sangriento. ¿Y qué tiene que ver? Ahí está. Vos solo estás discriminando separándolos tanto. Yo no estoy separando. A vos te va tanto. Arthur Russell y Guetta, No, cualquiera. Aparte de Arthur Russell, justamente, tiene dos. La White Combination. Los dos lados. Le gustaba la discoteca y le gustaba el violonchelo. Bueno, basta. Vi Three Women de Altman, que yo la tenía guardada, como de Long Goodbye. Son dos películas que tengo porque son también... Como los buenos vinos, ¿no? No, son que... Esperando una oportunidad. Más que buenos vinos, son que duran dos horas y media, todo, y hay que sentarse. O sea, ¿cómo se llamaba la de Carver? Shortcuts. Está buenísima, pero tenés que decir, bueno, me voy a sentar a verla. Yo creo que cuando Robert Altman, Dios lo tenga en la gloria, Ponele, estaba en una reunión familiar, Navidad en la casa de los Altman. Claro. Bueno, Navidad en la casa de los Altman es medio difícil, pero bueno. Sí. Y decía, venía y decía, ¿sabes qué? Me hace acordar una anécdota que tengo cuando yo era chico, claro, y todo el mundo se empezaba como a ir corriendo. ¿Sabes qué? En el documental de Robert, que está para bajar, lo pasaron en el Office, pero ya está para bajar con subtítulos incluso. Sí. Así que bájenlo. Está bueno, porque tenía humor y era bastante punk dentro de todo lo que era Hollywood. Él, de hecho, lo echaban de todos lados, sí, siempre por eso. Pero bueno, esta siempre la tuve como, bueno, la voy a ver, pues sabía que me iba a gustar, pero no sabía que era tan increíble. Es muy, wow, muy buena, pero muy buena, ¿eh? Y ahí te da ganas de decir, no, películas en Los Ángeles, viste que también en Shortcut también era toda esa, sí, cosa. Ya está, este no, The King of piletas, casas con piletas, claro. Es terrible, muy, muy buena. La historia es, ya arranca, ya fíjate cómo arranca la historia. Es una chica que es la del Resplandor, como se llama Duval, ¿es? La de Shelley Duval, que es la del Resplandor, la que tiene cara asustada. Que labura como una, en unos piletones donde van a recuperarse los viejos, así como unas termas. Unas termas. Y entra la otra, que es la de Carrie. Entra Carrie. Entra la de Resplandor y Carrie y dice, así la cuenta Corona, ¿no? Así, claro. Viene la de Carrie, viene la de Resplandor y como que se pone en plan, empieza a admirarla y la empieza como a seguir a la cosa, y es a la vez que eso está bueno por Hal, lo que tiene Altman es que en una situación que ya estaba cerrada pero a la vez puede ser obvia, entonces le da una vuelta de rosca más para que no quede obvia y que no quede, y todo, pero en tomas boludas. Por ejemplo, se le cae el se enchastra con tomate en la remera y hace locuras, tipo, agarra un vaso y se empieza como 20 segundos limpiando ese tomate y no, pues no es nada, la escena no lleva a ningún lado, pero vos, claro, no te olvidás, esas boludeces. Y te genera ya una y te genera, te enturbia la enturbia todo con una boludez. Bien. Y esto así y es muy, muy bueno. Bueno, eso lo decía en un análisis que hace sobre el cine de Altman, Cipollini, dice, te enturbia todo con una boludez. Te enturbia todo con una boludez. Ya está, 2000 visitas ese posteo. Así que, bueno, no sé qué más decir. Es muy, muy... ¿Te gustó? Me encantó. ¿Te gustó? Pero muy buena. Y tiene esa cosa de... que yo creo que Lynch en Mulholland Drive lo quiso hacer, esa cosa de Los Ángeles. En Los Ángeles oscuro, digamos. Sí, que no es que es oscura esta película, tiene oscuridad, pero te rarísimo. La mina va otro ejemplo como el tomate recién, y ya con esto termino y te vendo la película, así con esto. La mina está soltera y viste como que quería conocer tipos, la Resplandor, y la Carrie la seguía. Ajá. Y va a un bar que era como una especie de como lugar cowboy, sí, en el medio de Los Ángeles, así como, y no había nadie en el bar. Entran, está todo vacío el bar, y dicen, están en la pista de motocross de atrás, y atrás del bar había una pista de motocross, claro, y estaban los tipos con motocross y ellas mirando así, onda, boludo, es 1977, sí, y tenía arranques así, como, claro, cosas así, pista de motocross atrás de un coso, y así todo, increíble. Bien. Así que no puedo hablar más, hay que verla y confiar en mi paladar negro que tengo, ¿no? Sí, seguro, vos tenés un paladar negro que... Ponete, que voy a rehacer el mate. Bueno, entonces vamos a aprovechar y vamos a pasar un poco de... Español ya no hay más, ¿no? No, pues, pero claro, tenemos dos estrellas del folk. Del folk. Through the yard, through the yard of blonde girls. Oh, through the river and the sea. Gold sharks glittering, a tree of white breaks the earth. The streets where Lola played, very sexy, very sexy. Okay, okay, feel we may come. Oh, oh, oh, feel we may come. Oh, oh, oh, feel we may come. Oh, oh, oh, here we may come. So run, run, run, run, oh, oh, oh. It's in your heart. It's in your heart and your beauty. And even in this world of lies, this purity, you've got innocence in your eyes. Even in this world of lies, you're still hopeful, very sexy. Okay, okay, fear we may come. Oh, oh, oh, fear we may come. Oh, oh, oh, fear we may come. Oh, oh, oh, fear we may come. So run, run, run, run. Through the yard of blonde girls, oh, through the river and the sea, gold sharks glittering, a tree of white breaks the earth, the streets well of play, very sexy, very sexy. Okay, okay, fear we may come. Oh, oh, oh, fear we may come. Oh, oh, oh, fear we may come. Oh, oh, oh, fear we may come. So run, run, run, run. Some men swim the sea. Some men fly above the sky. They are what they must be. But baby, the rain must fall. Baby, the wind must blow. Wherever my heart leads me, baby, I must go. Baby, I must go. I do not love for silver. I do not love for gold. My heart is mine to give away. It never will be sold. So baby, the rain must fall. Baby, the wind must blow. Baby, I must go. I am not rich or famous, but who can ever tell? I don't know now what waits for me. Maybe heaven, maybe hell. Baby, the rain must fall. Baby, the wind must blow. Bueno, para vos que estás en tu camión. Muy lindo este bloque, sí, mejor. Vas por la ruta, quemándote el codo. Y bueno, en ese contexto te pasamos dos hits también. Primero a Mika P. Hinson haciendo Yard. ¿El P de qué es? Se llama Pistola. Mika Pistola. Mika Hinson haciendo The Year of Blonde Girls, que es un tema, porque muchos de ustedes, seguramente Demóstenes, por ejemplo, dijo, este tema lo conozco y la versión original es mucho mejor. No sé si Demóstenes diría eso. Sí, sí, lo Demóstenes, porque está medio dormido de que avivamos. Claro, porque es un tema de Jeff Buckley, que obviamente la versión original es malísima, horrible. Vende humo, padre e hijo vende sí, humo. Sí, hay que reconocer que el abuelo Jeff heredó todo del padre. Sí, no, o sea, todo el vendumismo del padre. Malo. Y esta versión es muy linda, a mí me gusta mucho. Y después era recién Glenn Yarbrough, que ese sí, también lo pasamos acá. Solamente lo vas a escuchar acá, a Glenn, porque es muy conocido en Estados Unidos, pero acá no. Acá no. Tampoco es muy conocido en Estados Unidos, porque vos buscás los discos y no los encontrás nunca. Yo me lo encontré de casualidad, me compré un par de vinilos una vez, ya lo contamos de esto, en Constitución, que una vez se ve que alguien mató a un cowboy. Claro, exactamente, que estaba de paso en Constitución. O sea, un cowboy lleno de vinilos pasó por Constitución, lo mataron y vendieron los vinilos. Yo compré un montón. O por ahí un cowboy que se hizo adicto al paco y vendió para los souvenirs para y comprar. Tuvo que vender. O flasheó con la cumbia y cambió cowboy por cumbia. Claro. Y la cuestión es que me compré muchos vinilos de estos tipos así, que son bien, bien country cabeza, podemos decir. No, no es, es country, es que country de Nashville con arreglos, que eso claro. es lo que tenía. Tenía claro. muchos, como Tonti Old, que también las letras son. Claro, pero el country cabecismo tenía esa la gracia de los productores. Claro. De grabar en buenos lugares, de vender mucho, entonces tenían quita para grabar y grababan con buenos productores. Y Glenn Yarbrough, yo recomiendo mucho, hay un disco en vivo de él que se llama Jubilee, que está en Spotify, horrible. Que es muy muy bueno. Es coso, Marcos, es Lamb Chop, por momentos. Exactamente. y bueno, y este fue su mega hit, Baby, The Rain Must Fall. Mirá, nena, la lluvia tiene que caer, claro. ¿No? Le dijo en un momento iba a decir cualquier cosa. Sí, guarda. Iba a decir cualquier cosa, discúlpenme. Así que bueno, tenía un grupo medio como vocal en los 50 que se llamaba The Lime Litters. Que las fotos también tengo vinilos de esos y son tipo plateros, ¿viste? Cuando esas fotos de que hay tres tipos, las fotos sacadas de arriba y tres tipos extendiendo la mano. Me encanta eso. ¿Viste? Tipo Estela Raval, los cinco latinos, que todos la presentaban a ella. Sí. Bueno, ellos no presentaban a nadie. No, está bien. Marquitos, te cuento. Primero vamos a ver el chat. A ver. Sí. En el chat están. No, la gente quedó. También quedó ahí. Te cuento la vergüenza ajena de la semana. Upa, dale. Haceme cortina de vergüenza ajena de la semana. No, yo soy re fan, re fan de Lynch y Nairobi. Muy bien, muy buena cortina. voy a comentar esto. Y nosotros, y nadie. Y no nos enojemos, Marcos. No, yo no me voy a enojar. No, porque yo ya sé. Ni siquiera te diría. Yo voy a tomar un mate pacífico. Tómese un mate, chamigo. Sí. Contigo me tomo uno, me tomo dos y yo sigo. Sí. Tomando toda la vida contigo y yerba, chamigo. La connotación sexual de ese jingle es imposible. Suave, no sé cuánto. Suave, no, suave entera y rendidora. Sí, ya está. ¿Qué? La yerba de los chamigos. De los amigos, ¿Qué pensaste? Sí. Claro. Bueno. Juana Molina. Hizo un reggaetón. No, pará. No, yo te lo tiro, Marcos. No digas las cosas. Juana Molina hizo un reggaetón. Haciendo un personaje. Volvió el humor. Bueno, exactamente. Y vuelve el humor. Y el humor, como siempre, que ella se ríe. Porque ella es así, ¿viste? Se ríe de una china de supermercado. Ahora claro. Se ríe como del acento centroamericano. Ajá. Y típica de. Boluda, que no entiende nada. Juana Molina es una boluda, perdón. No, Juana Molina es una boluda. No me interesa. Nunca. Sí, perdón, no me hacemos acá. No, pero es que es así. No queda otra palabra. Te juro que si encuentro otro. No querés, un sinónimo. Vos no querés que yo me enoje para así te puedes enojar vos. No, así no se puede, ¿viste? Es que no me estoy enojando. ¿Cómo te referís a Juana Molina? La boluda es Juana Molina. No queda otra. Sí, si fuera que. Si yo encuentro otra forma. No tengo otra palabra. Bueno. Es muy famosa en Japón ella. Manda, sí, no. Eso, Caruso, Lombardi. Salió en Wire, ¿eh? Sí. Ahí te das cuenta que compran. Ahí te das cuenta que van. Que hay que tener cuidado, ¿eh? Porque todos esos. Compran todo. World Music. Pues en realidad, el trasfondo de todo eso es que. Está bien porque es de Argentina. Y ellos flashean que es raro, ¿viste? Sí. Acá dicen, mirá, en el medio del tango. Salió. No, sí, también claro. Está con los indios. No, los indios. Después pensamos, los indios en pelota, alguna lata. Y esta, claro, hace, usa Chaos Pad. Bien. Sí. Bueno, así que. ¿Qué revista de mierda? No. Yo admito, tiene cosas buenas. Pero tiene todo lo mejor. Es como que nosotros somos más inteligentes. Sí, no, vos. Esto es toda una mierda. Pero lo que es real es que dentro de toda la mierda podés sacar cosas. El tema es que, como yo creo que son muy personales según quién escribe ahí. O sea, según de quién es cada nota, uno deposita determinada confianza en todo. Y algunas secciones como la Invisible Jukebox, esas cosas estaban buenas. Pero después sí, obviamente, es todo el tiempo. Y después en un momento se dieron cuenta, estaban muy pretenciosos y bajaron un cambio y empezaron a poner en tapa a cosas más. Sí. Bueno, no sé. Estabas contando el reggaetón de Juana Molina. Juana Molina hizo un reggaetón con un video muy gracioso, ella mirando cámara. Ella es muy graciosa. Ella es muy graciosa. No, con qué. Le sale re bien ser una momento. Y en un momento tiró, sí. Como es reggaetón, sí. Tiró Azuquita, dijo en un momento. Ah. Como para redondear. Bien. Que para ella. No era Mirtha Legrand, ¿no? No. Ah. Era Juana Molina que parece así tiró Azuquita. Claro. Y tiraba, y todo era jodiendo a Centroamérica, ¿no? Como hablaba, sí. Caldo, todo así, sí. Hablando. Así. Sí. Y, pero es vergüenza, ese es el que toma vergüenza ajena, en realidad. Sí. Es una buena, es algo, un buen material para esta sección, ¿no? Sí, a mí me parece igual, no me molesta tanto Juana Molina, sí. Sino la gente que sigue. El fan de Juana Molina es insoportable. Claro. El que se ríe cuando la mina dice Azuquita es mucho peor, sí, que ella diciendo Azuquita. Exacto. Porque ella diciendo Azuquita es una boluda. Entonces vos la mirás, te mordés el labio. Y si estás jugando a truco, el otro dice, tiene un 3. Tiene un. Sí. Pero, y no pasa más nada. Tipo dice, no, viste, Juana, que se. Sí. Así que te quería traer eso. Porque acá el chat participa también en esta sección. Sí. De vergüenza ajena. Y Blanc dice, eso porque no viste el documental de Juana para habla inglesa, donde ella habla inglés. Bueno, igual de Cat Show, que debe ser documentalista, porque dice, no, igual es una fija que los documentalistas le piden a la gente que hable con acento. Sale a defender eso. Sí, bueno, igual y, eso no es nada, es una cuestión de lenguaje nada más. Acá es mucho más que eso. Y Manuel Bulnes dice, nada, entonces no entendiste el trasfondo. ¿De qué? De lo, no sé. De un reggaetón que dice no Licaldo. Y se Azuquita en el medio, sí. Yo no sé qué trasfondo hay. Aparte, ¿sabes qué me hizo acordar a cuando salieron las Cumbia Queers? Que cuando salieron las Cumbia Queers era unas punkies que odiaban la cumbia o que no les gustaba la cumbia. Y vamos a hacer en joda esto, sí. El tema de The Cure en cumbia, sí. En joda, así. Y esto es lo mismo, es reggaetón tomándolo irónicamente y tomando tomándolo como. Mirá que a mí me sale, eso lo hago yo también. Azuquita, sí. Licaldo, y ahí está. Y de esa forma de. ¿Por qué no haces un reggaetón en tu disco que se lo vendés a Domino? ¿Por qué no haces un disco de reggaetón para Domino Records? ¿Qué pasa? No, ahí no está bien el reggaetón. Bueno, me enferma. Creo eso. Que lo más molesto de Juana es que claramente es una pose de clase. Sí, de, en el fondo hay algo. De odio de clase. Entonces es la forma que tiene Juana de decir a estos negros hay que matarlos a todos. Es los estereotipos, esa de la cajera del supermercado que era así que te cagaba y todo, ¿verdad? La sí. China, bueno, es así. Pero bueno, igual eso ya estás analizando demasiado, Marco, me parece. Bueno. No sé si cree que más. Digo que no, pero eso es lo que a mí me molesta de esta. Bueno, el hecho de que sea un valor que edite un disco en Japón, por decirte una boludez. Y después me burlo. Odio, en realidad odio la gente. Odio la gente que es seria cuando con cosas que. O sea, esta se pone seria cuando toca con Franov, seguramente. Claro. ¿Entendés? Y después se ríe cuando hace reggaetón. Sí. Lo mismo, como decíamos siempre, de Zappa y eso, ¿no? Que son gente. Qué gracioso que somos, pero después era todo el tiempo dando clase de. Pero porque tienen ese odio de clase. Pero bueno. Blanc dice bastante histérica, Juana. Una vez se fue de un programa de TV. En ATC, porque le dijeron que aguante al otro bloque. Después te acordás, se enojaba cuando la gente hablaba. Yo la única vez que la vi en Morocco, era la gente hablaba y ella, no sé, y hasta que uno le gritó, el famoso, sí, que yo claro, te digo, hace la china. Y ahí es como que se calentó más, pero bueno, está y bien. Bueno, está bien, está. Qué sé yo. Era el Morocco valía todo. Lo... Sí, está bien, ahí está. Juana Molina, Bueno, así que vamos a. ¿Qué hacemos? Vamos a. Ponemos. Manuel Bulnes dice: la gente acá todavía no está preparada. En el exterior ya están más a tono. Pero más allá de Juana, ¿hay que tomarse en serio el reggaetón? Pregunto de verdad, la puta madre que los parió, la puta madre que los parió. Es un... es como, no sé. Fíjate, fíjate, no sé. Es un género musical, si no te gusta. Pero bueno, ya viene, es como... No, igual el chiste, me parece que a mí el chiste es que... A ver, lo de Azuquita es como, es clave. No hay que generar nada. Es clave en esto, porque es, sí. Viste, es, no entendí nada, no entendí nada. Mezclas una palabra. No entendí nada. Sí. Viste, es como... Es como que, sí, es como decir a un, no sé, a un tema, a un chamamé decir adentro, viste. Claro, como decir algo, claro, así, como... Exactamente. Pero bueno, Ligre dice, hubieran podido poner un minuto a ver qué onda. Pero bueno, me imagino que si lo googleás lo encontrás fácil. Sí, sí. ¿Cómo se llamaba, la verdad? Algo de... Bueno, no importa. Licaldo, ni no en sé. Pedo. No, la verdad que da vergüenza. A ver eso. Da vergüenza, pero es la sección, Marcos. Claro, vergüenza ajena. Si no, no te traigo algo para la sección vergüenza ajena. Sí, así que sí. Te traigo una para otra cosa. Así que vamos a poner un temita solo. ¿De qué? Para sí, este es el único que falta, ¿no? Porque este... Esperá. Después yo tengo esto, pero no... No, esto ya los pasé. Sí, ya está. Bueno. ¿Este? Vamos a poner ese un poco de arriba. Everybody wants to get down like that. Everybody wants to get down like that. Bye. En Pink Moon Radio pasaba Les Ritmes Digitales haciendo Hey You, What the Song, con el famoso sampler, el rap, sí. no está hecho para esta canción, lo sampleó, es una capela de Skillo, el tema I Wish, que es un hitazo, que es el único tema, viste esos rappers que sacaron un solo tema bueno, uh-huh. I Wish de Skillo es como el hitazo, y ahí lo sacó el pollerudo de Madonna, ¿no? Pues después se fue a laburar con Madonna y nunca más sacó un disco. Bueno, yo leo lo mismo. ¿Eh? Yo leo lo mismo. Sí. A mí Madonna me dice, mira, te voy a nada más, yo dejo porque todo. Porque no arruina que Dark Dancer, que es este disco de las digitales, quedó ahí y ya está. Que quede como el disco ese bueno, que es muy lindo disco y nada más. Dice Mambo que la batería de este tema es medio danza coduro. Bueno, un adelantado la danza coduro. Sí. Y pusimos el link del video de Juana y sí. Se lo decimos a la gente que está escuchando, que se llama Póngame el Pongo, Licaldo. Sí. qué plato. Y Blanc se puso a verlo y dice que parece el guitarrista de Alice in Chains. Recién, ¿sabes qué? Buscando, ¿viste? Yo hago toda una investigación sí. Sobre en qué anda el mundo de la música, ¿no es cierto? Sí. Para decirle a nuestros oyentes, ¿viste? Que por ahí quieren enterarse de las cosas que nos perdemos por vivir en Argentina, lamentablemente. Claro, ¿no? Lamentablemente sí. Nos tenemos que acostumbrar con muy poco, ¿no? Con muy poco por vivir en la Argentina, ¿no es cierto? Por vivir en Argentina. Por vivir, ¿no? En la Argentina. Difícil vivir en Argentina. Por ejemplo, te perdiste que en un recital de Roger Waters, que por vivir en Argentina, bueno, te lo perderías. No, 9, puede haber incluso, toca más veces que allá. Pero bueno, mirá sí. Lo que hace Roger Waters, ¿no? Acá viene por la plata, pero allá toca por el arte. Claro. Y se subió cuando tocó. Confortablemente Adormecido, ¿no? El mejor tema de, sí. de The Wall, ¿no es cierto? Sí, sí. Lo ubicás a Confortablemente Adormecido. Subieron dos grandes de la contracultura. Pará, calculo que va a ser dos grandes de su época. Subió claro. Neil Young, ponele con... Sí, no, Neyan está. Todavía está terminando de vender el coso triangular. El iPod, te vende el iPod que lo. El Pono. Sí. No. Subió Billy Corgan, sí. Que salió de Disney. Bueno. Recuerdan que estaba en Disney, fue de Disney directamente allí. Y un héroe de la contracultura, un tipo sí. Que cambió el sistema. Cambió el sistema y que sigue cambiándolo porque subió. Cuando pasa. Con Roger Waters a cambiar el sistema. Cuando pasa con el auto cerca de Wall Street. Sí. Le ponen seguridad al costado. No, pues este es un. No, para que este viene. Nos viene hace un quilombo. Claro. Tom Morello. Sí. El gran héroe de la contracultura, de la revolución. El inventor de los. De eso. Sí. Un capo. Un capo que, bueno, miren lo que está pero haciendo. Pero como pela, ¿eh? Porque él hacía esos ruditos y para pero que pelaba, no le digan. Pero pelaba. El tipo te hacía temas de Led Zeppelin, sí. El rap, loco. Sí. Recordemos que él estaba en contra de las máquinas, ¿no es cierto? Que en el disco decía, en este disco no se usó ninguna máquina. Ah, estaba como orgulloso de que claro. Son esos ruidos que eran obvios que eran de la guitarra. Sí. Decía, ojo, sí, claro. ¿Qué pasa? ¿Te pensaste que era una máquina? Claro, no, Tom, es obvio que es tu guitarra. Claro, recuerdo que decía, porque el chiste que hacíamos nosotros ya en esa época, pues ya éramos, éramos y muy... Y Pink Moon era fresco. Éramos claro. Muy graciosos en esa época, que el tipo decía, en este disco no se utilizó ninguna máquina... Y entonces nosotros decíamos, pero entonces, ¿cómo hiciste el disco? Claro, ¿con qué lo grabaste? Claro, ¿con qué lo grabaste? Sí. ¿Con qué llegaste sí. al estudio? Sí. Bueno, y sin embargo, él estaba muy orgulloso de eso. Sí. Para que... Porque para y poder... menos mal que lo aclaró. ¿Eh? Sí. La verdad que si no... No, y además eso era determinante, porque si vos me ponías una máquina, me decía Freedom, no te creía. No te creía. ¿Por qué? ¿Freedom de qué? ¿De la máquina o del hombre? Claro, sí, no, menos mal. ¿Viste? Menos mal que existió ese pero bueno, esa banda. Y bueno, por suerte, sigue activo, ¿no es cierto? Ya es como Gieco, cuando se junta Gieco, Moyo, todo. Sí. Allá también pasa, digo para que no sí, claro. Como que pasa en todos lados. El de Catupecu, ¿viste? Son esos como sí. Comodines del rock. Hay claro, los comodines. La idea de es como si fueran celebrities. Sí. Que se juntan con celebrities. Es claro. Como que pasan a un nivel de. A una categoría, es como. ¿Qué sé yo? Era como cuando hacían esas zapadas en el bar del Zorrito Quintero. Claro. Un jueves a las 3 de la mañana que claro. Estaba ahí y subió. Charlie, Juanse, Papo. El otro sí. Día pasé por la plaza donde está la estatua de Papo. En la paternal. En la paternal. Yo pensé que era diferente. Está buena la estatua. No está tan mal la estatua de Papo. Ah, mirá. Es malísima, pero no está, yo me la imaginaba mucho peor. Me imaginaba como las estatuas que hacen ahora. Claro, ¿y cómo es? No, es bastante más si querés, abstracta en algún punto. Ah, bien. No, es un tipo tocando, es Papo tocando la guitarra. Pero bien, para, Marco, pero para que la busco, digo, porque pasé de noche y ahora temo que vi cualquier cosa. Pero no es. Para que bullear. Okay. Estatua de Papo. A ver, pero espera. Porque. No, esta no es la estatua de Papo que yo vi. Esta es como Marco. Este, no, es parece, malísima. Parece, ¿qué tiene este? Con Johnny Ramone, parece. Sí, no, no era esta. Esta fue la que yo vi. ¿Ves? Que es como si fuera. Buena, me gusta. Claro, es como si fuera una placa y la relica y el relieve lo recortaron a la figura de Papo y sale para adelante. Ah, un estencil. Sí, no, no, esta dorada es malísima. No, esta dorada es horrible. No sé, ¿qué está Ramón Díaz mirando dorada? ¿Qué es eso? Sí, esto fue buenísimo. La de la moto está mejor. Esa media guapa. Pero se murió en la moto. Y bueno, pero eso es muy triste, viste que a medida que pasa el tiempo van como revelando esa noche. Sí, y cada vez es más boludo el accidente. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Y qué, cómo es? Y no, eso, de que ibas descabiado y que en un momento ya como que lo tocó el hijo, como que pasó con la moto al lado, sí. ¿Viste? Como, y no, no. Che, pará, la estatua esta, perdón. Che, es muy fea. Es en Longchamp. Y pará, ya mismo pegamos la imagen. No, pero ¿qué es eso? Porque esto es muy bueno. ¿Qué es eso? Es muy buena la estatua de Papo dorada. Es cuadrado, es como una guitarra gigante. Sí, tiene... la pego en el chat porque realmente es excelente. Qué raro, ¿eh? Dice Blanc que en los murales Papo sale siempre igual a la Dolina. La verdad. Poneme vuelta a la estatua dorada, que la quiero ver. Mirá qué, ¿qué es esto? Muy buena. Y está toda ya escrita. En la estación de tren, así la tenés que ver del tren. Pero está como muy, es muy ancho o muy petiza las, no, las no, manos. No, raro, todo es raro, Marcos. Y el pelo quedó como si fuera George Washington, ¿no? Como sí, una peluca sí. De y la guitarra gigante, es como si fuera un stick. Claro. Más que una guitarra. Sí. Y las proporciones son raras. Sí. Muy bueno. Bueno, pero está bien. Excelente. El Longchamp, viste, el Longchamp, otra cosa que el Longchamp se viene como potencia del sur. Ya se fue de... ¿Ah, sí? Mm. Sí, sí, sí. Y basta, ¿viste? Siempre lo mismo. Sí. Bueno, Marquito, nos vamos. Bueno. ¿Y con qué nos vamos? Nos vamos con... ¿Con qué quieres irte? No sé. No, a vos te toca. Yo y vamos con este, que es un... ¿O no? No, vamos, guardémoslo, no digamos que es. Bueno. Y vamos con algo nacional que nunca ponemos. Sí, nacional. La verdad. Bueno, rock nacional para todos ustedes. Y bueno, nos vemos la semana que viene. Se vota, Marti. ¿Y qué tiene? Y vamos a estar igual. Sí, ya, lo vamos a hacer igual, pero vamos a tener todas las bocas de urna. Ah, ¿vamos a dar los resultados? Sí, en vivo. ¿Ves que te gusta el flamenco, boludo? Me encanta. ¿Ves? Flamenco, yo qué hice.